que como tú bien sabes ya me lleva persiguiendo desde hace algunas semanas. La verdad es que a todos los que sois muy viajeros os está, bueno, pues fastidiando muchísimos planes porque ya son muchas semanas causando problemas como estos. Y mira, más allá de los viajeros, que desde luego es molesto, supone dispendio, supone alterar agendas, está afectando y de una forma extraordinaria tanto a las compañías aéreas como al sector turístico en general, porque se están produciendo cancelaciones masivas y sobre todo la inseguridad que produce a la hora de querer reservar unas vacaciones que supongan un trayecto en avión, porque siempre tienes esa permanente inseguridad de hasta qué punto las compañías de transporte son o no responsables de hacerse cargo de ese viajero. Claro. Yo he tenido la suerte pues de que han corrido con los gastos, digámoslo así, de permanecer esta noche en Madrid, pero no siempre es así y son muchos los que deben verse obligados a pernoctar en aeropuertos en condiciones muchas veces insalubres o a encontrarse en países extracomunitarios con el riesgo de quedarse sin divisa y sin visado. Uh-huh. Y bueno, todas esas cosas yo creo que están haciendo una mella verdaderamente fatal a un sector que en el caso de España es un sector, digamos, número uno en el Producto Interior Bruto nacional, ¿no? Y vienes de un país con una historia extraordinariamente vinculada al nuestro, vinculada a España. Hablamos de Marruecos, pero seguramente conocemos de Marruecos más la parte de Casablanca, más la parte en donde escuchamos y sabemos que hay mucho turista español, pero al otro lado de Marruecos, en las fronteras con Argelia, más hacia el interior del Mediterráneo, hay zonas interesantísimas y precisamente ahí es donde has estado. Así es, acepté la invitación de un grupo hotelero, el Grupo Barceló, que tiene en la zona noroeste de Marruecos, concretamente en Saidia, un moderno equipamiento inaugurado el año pasado, que además su directora comercial es una gran oyente de La Rosa de los Vientos, a tal punto, desde aquí saludo a Amelia Biota, que es la persona a la que aludo, que se lleva desde Sevilla los podcasts del programa para poder escucharlos durante sus estancias en Marruecos, ¿no? Pues desde aquí nuestro saludo y agradecimiento, por supuesto. Siempre hace mucha ilusión poderse encontrar con gente que nos escucha y que además lo hace de una forma tan apasionada como es el caso de Amelia, que conoce y mucho la trayectoria de muchos de los contertulios de La Rosa de los Vientos y además está muy interesada en muchos de los temas que abordamos en el programa. Pero dicho esto, efectivamente he estado en la zona de Saidia, una zona que había formado parte del protectorado francés, que es limítrofe con la frontera argelina. Cuando digo limítrofe, no se van a pensar que hablo de kilómetros, no, es que la playa, los 15 kilómetros, de playa que presenta esta localidad muy europea de Marruecos, está tocando esa misma playa a Argelia, con lo cual te encuentras en un momento dado con una valla que llega hasta la playa y que se mete inclusive en el mar, con las banderas de Argelia a un lado y las banderas marroquíes del otro, con sus soldados, y curiosamente lleva más de 30 años cerrada al paso, es decir, es una especie de monumento a la ignominia, porque, como bien sabes, el país argelino dio soporte a la causa saharaui, mientras que Marruecos, probablemente por esa vinculación o por ese apoyo junto a España de la independencia saharaui, castigó y mucho a esa zona que ha estado abandonadísima durante muchos años hasta que el rey Mohamed VI ha querido, entre otras cosas porque es un gran apasionado de esa zona, ir a veranear allí. De hecho, tiene un palacio por el que tuve oportunidad de pasar, no dentro, como te puedes imaginar, sino por la parte exterior. Incluso hoy mismo, mientras navegaba por aguas mediterráneas, muy cerca de territorio español, porque estamos en un territorio, para que os ubiquéis en el mapa, justo enfrente de las Islas Chafarinas, donde hay un destacamiento de la Legión española, pues allí se encontraba un velero, un fastuoso velero del monarca Alawi, que está en estos momentos en la zona, motivo por el cual desde el trayecto de Nador, que es donde se encuentra el aeropuerto internacional, hasta Saidia, que son unos 60 kilómetros, está en estos momentos lleno de puestos de vigilancia, de control, así como todas las calles, todas las carreteras engalanadas con banderas marroquíes que le dan un punto de color y un tanto peculiar a esa hora y 20 minutos largos que se demora en llegar a esa zona. Te tengo que decir que de los pueblos de ese litoral no estamos hablando de una zona turística masiva, sino todo lo contrario. Insisto, ahora ha habido muchos años de abandono. Justo ahora parece que las grúas y la eclosión del sector del ladrillo está llegando a esa zona, que sí tiene un enorme potencial de cara al futuro, pero que ahora mismo se encuentra con equipamientos, muy básicos. Pero guarda en su interior, Bruno, cosas y territorios que a mí me parecen muy interesantes, sobre todo a quienes nos gusta la historia y también a quienes nos gusta descubrir territorios vírgenes. De todas formas, uno tiende a pensar, por lo que nos estás contando, que esa zona que fue tan conflictiva, que está en esa frontera que todavía hierve, desde luego, pero que medidas y acciones como estas pueden servir para apaciguar los ánimos y para mostrar al mundo y mostrar también al viajero español, por ejemplo, que existe un Marruecos mucho más allá de Casablanca, de Marrakech. No obstante, esto está enfrente de las Islas Chafarinas, que tiene una historia española muy importante. Sí, y además te diré, tienes toda la razón del mundo, y el principal argumento precisamente con el que quieren pelear dentro del mercado turístico es justamente que estás a una hora de Madrid, puedes viajar allí por 6 euros en un vuelo low cost, 6 euros, como no, lo estás escuchando, y pasar un fin de semana en un establecimiento, pongamos el caso, hemos hablado del Barceló, hay un Iberostar, hay también otros establecimientos más, en el caso del Barceló, por ejemplo, del orden de unos 50 euros noche en una habitación doble y con el todo incluido, por lo tanto muy atractivo desde un punto de vista económico, y que tiene por un lado un potencial natural sorprendente, porque uno espera llegar a Marruecos y encontrarse con esa idea que tenemos del Marruecos de Marrakech, de Fez, de Casablanca, es decir, el secarral, ¿verdad?, la entrada al desierto, cuando en realidad estás en un clima verdaderamente mediterráneo, con un verdadero vergel, con un patrimonio digamos natural importante, con una serie de montañas que son las llamadas Benisnasen, montañas que son visibles desde prácticamente todas partes, con ríos que llegan desde el Alto Atlas y que vienen a desembocar justamente al Mediterráneo y que traen consigo pues un montón de vegetación, de árboles, de frondosos bosques, de pino mediterráneo y sobre todo de mucho, mucho, mucho color. A mí esto me ha llamado muchísimo la atención porque ha roto de entrada el esquema que tenía de ese Marruecos. Y luego nos plantea alternativas bien interesantes. Si uno decide quedarse en Saidia, se va a encontrar sorprendentemente, y permíteme la licencia, la comparación, con un marinador, una población absolutamente occidentalizada. Si bien es un país islámico, cuesta ver mujeres tapadas, es decir, la mayoría de mujeres están occidentalizadas. Es cierto que a la hora de la oración, como sobre todo en los meses de Ramadán, que este año cae en el mes de agosto, es un grave problema para la industria turística porque se paraliza, en este caso, las tiendas y se paraliza muchas de las actividades habituales que serían de esperar en un destino turístico, pero sin embargo está muy occidentalizado, con un paseo marítimo como cualquiera de los que podríamos encontrar en el litoral de Alicante o de Valencia o incluso de Cataluña, con terracitas puestas un poco a la parisina, todas mirando hacia el mar, chiringuitos de playa, lugares de ocio como cafeterías, cines y demás, y eso a mí me ha llamado muchísimo la atención. Y si pretendes tener algo más, llamémosle tradicional o árabe, también lo tienes, porque a escasos 60 kilómetros, en este caso mucho más rápidos porque son por una autovía, puedes llegar a Ouja, que es una localidad de cerca de 1 millón de habitantes, con una medina antigua, donde se encuentra, por ejemplo, el primer banco que tuvo toda África, que llama la atención, está hoy día en rehabilitación, pero bueno, está ahí para verlo. Una medina, pues con su zoco, ¿verdad?, con su mercado tradicional, donde va a encontrar las especias, donde va a encontrar, bueno, elementos que a mí me han llamado mucho la atención, Bruno, porque es una zona muy supersticiosa, está lleno de cosas para espantar el mal de ojo, desde bichos como tortugas que las utilizan para tal fin, a los ojos que estamos tan acostumbrados, que son más típicos de Turquía que de Marruecos, esos ojos azules, ¿verdad?, uh-huh. En piedra, que sirven para aullar el mal de ojo, como de ciertos santos, les llaman así, aunque tampoco son, la traducción sería exacta la de santos, que tienen el don de curar imponiendo las manos. Me ha llamado muchísimo la atención porque hay un montón de tradiciones mágicas en muchas de las poblaciones que he estado visitando alrededor de Saidia y Oxmal estos días, ¿no? Y bueno, merecen la pena, como también merece la pena desde el punto de vista histórico la visita a esta montaña que te decía, la de Beni Snassen, donde se encuentran un par de grutas muy interesantes. De un lado, la llamada Cueva del Dromedario, la Grotte du Chameau, que está inserta en un paraje natural bellísimo, donde vas a encontrar familias, estas sí, ataviadas según el estilo tradicional marroquí, que están haciendo picnic, cocinando, tocando música o descansando simplemente en muchos de los riachuelos o junto a muchos de los riachuelos que discurren por estas montañas. Y encuentras una que tiene verdaderamente forma de dromedario, porque tiene una joroba y tiene su cabecita, que tiene un par de cuevas muy interesantes. La primera, en la que es únicamente de belleza natural, con abundancia de fósiles prehistóricos, y la otra, sin duda, mucho más interesante, la llamada Grotte du Pigeon, es decir, la cueva de las palomas. Precisamente recibe el nombre porque hay una gran cantidad de palomas en esta cueva, en donde, bueno, encontrarás una gran cavidad de una longitud de aproximadamente 35 metros, en donde se hallaron restos prehistóricos de 195 individuos, asociados además a una verdadera industria lítica. Se hallaron del orden de unos 500.000 útiles prehistóricos, fíjate que es muy importante las cifras que estamos dando, animales fósiles como búfalos, cebras, gacelas, y lo que es más sorprendente, el primer cráneo trepanado de 11.000 años de antigüedad, que podría calificarse como el de los cirujanos más antiguos de todo el mundo. Es decir, el cráneo trepanado más antiguo del mundo es precisamente de esta zona de la que estamos hablando. Marruecos ha sido el lugar que hemos visitado en tu compañía esta noche, Giuseppe Guijarro. La semana que viene hablamos contigo. Un abrazo. Muy buenas noches. Chao. La Rosa de los Vientos. Martín Expósito. Y 53 minutos de la madrugada, una hora menos en la Comunidad Canaria. En este punto os recordamos que podéis mandarnos vuestros microrelatos a rosa.vientos@onda0.es. Folio y medio de extensión, como hizo nuestro oyente David Rodríguez, que nos remitió este relato que vamos a escuchar, titulado Noche de Tormenta, que hoy recordamos en la voz de Mercedes Márquez, Silvia Casasola, Javier Ruiz Taboada y un servidor. Noche de Tormenta, muy apropiado para estos días que nos esperan. Kenshiro observó la casa cuando un rayo iluminó el cielo y decidió buscar refugio en ella. La tormenta parecía estar acercándose con una rapidez inusitada y no quería acabar empapado de nuevo. Apretó el paso y pensó en cómo pagaría a los propietarios por permanecer allí. Ofrecería su trabajo y su experiencia reparando algo, cortando leña o lo que fuese necesario. El camino a la casa de dos plantas estaba embarrado como consecuencia de las lluvias de los últimos días y parecía muy descuidado, con las malas hierbas naciendo y muriendo entre unas losas de pizarra viejas y desgastadas. Extrañamente, la hoja de la puerta estaba entreabierta e instintivamente acercó la mano al pomo de su katana, aunque se relajó cuando no escuchó ningún ruido dentro. Las primeras gotas comenzaban a caer. Y dubitativo, empujó la puerta,